Reunidas en el Foro Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil reflexionaron en torno al cambio climático y su relación con la migración, señalando que en los últimos 10 años los campesinos han tenido que dejar sus tierras al perder sus cosechas por exceso de agua o sequías. Asimismo, señalaron que existe en el mundo y principalmente en Estados Unidos una ala de la derecha que es antiinmigrante y está causando temor y más restricciones para ingresar a los países del norte. Lo anterior lo aseguró Colin Rajak en la plenaria sobre degradación ambiental, cambio climático, migración y desarrollo. Abundó que existen principalmente tres fracciones de esa derecha que pretenden implementar acciones contra los migrantes. La primera culpa a los migrantes de ser los principales contaminadores en el mundo, a los habitantes del sur, por tener también una mayor cantidad de hijos. La segunda fracción antimigratoria asegura que en el futuro todos los países del norte estarán sobrepobladas por inmigrantes del sur. Millones de personas se desplazarán al norte, lo que reflejará una disminución de su calidad de vida. Según Colish Raja, la tercera fracción antimigratoria la encabeza el ejército norteamericano, el cual argumenta que el cambio climático es real y está generando un mayor descontento entre la población de diversos países del mundo. Con este estudio, el ejército de los Estados Unidos pretende justificar su presencia y control en diversos territorios. Los expertos coincidieron al señalar la importancia de contextualizar el cambio climático como un fenómeno más complejo y que no tiene que verse de manera aislada como lo están tratando los gobiernos, principalmente basados en el mercado económico, sin tomar en cuenta los derechos humanos. Asimismo, señalaron la importancia de sumar al movimiento de la defensa de los derechos humanos de los migrantes a los ambientalistas para que haya un mejor entendimiento del fenómeno del cambio climático y la migración. Para Boomerang, informativo de la Red de Radios Comunitarias de México, informó Rocío Román.